somos uno solo. Si me preguntas algo a mí, responde el otro. Todos los días nos juntamos en cualquier lado y seguro que está todo dado para hacer de este momento algo diferente. El carrete se siente con mi gente, lo pasamos bien de un modo decente. Este momento no se va a borrar, este momento no se va a borrar, este momento no se va a borrar. Somos compañeros, somos mucho más que amigos, y te digo, en cualquier lado nos hacemos notar. Somos compañeros y sabemos que no es algo pasajero, espero que esto pueda durar. Somos tan amigos que me sorprende incluso a mí mismo, más de lo que puedas imaginar. Y somos compañeros y sabemos que no es algo pasajero, espero que esto pueda durar. No estoy ni ahí con lo que piensen los demás, en tu agilada cara me voy a reír, ya lo verás. Es tan divertido para mí estar contigo, tal vez a ti te pueda parecer un tipo aburrido, distraído, fome, sin brillo. Vamos acercándonos todos juntos sin temor a lo distinto, pinta este momento como el mejor para compartirlo contigo. Cállate. Compañeros, y sabemos que no es algo pasajero, espero que esto pueda durar. Somos tan amigos que me sorprende incluso a mí mismo, más de lo que puedas imaginar. Y somos compañeros y sabemos que no es algo pasajero, espero que esto pueda durar. Compañeros, y sabemos que no es algo pasajero.